dos partidos muy importantes para nosotros. Este es el primero, no pensamos más allá de este. Ya de por sí nos demanda tanto física como mentalmente al 100%. Estamos en una cancha muy difícil, no es ni muy grande ni muy pequeña. Una galera, así que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que ser inteligentes, no dejarnos llevar por el público, por el ambiente. Estar tratando de estar sereno, tranquilo, manejar los ritmos del juego, manejar sus jugadores importantes. Al fin y al cabo, bueno, dejar que el que sea más inteligente, el que juegue mejor al básquet, van a haber partido. En nuestra experiencia, creo que va a influir mucho. Los que venimos de Europa estamos bien, ya con varios días de descanso, pudimos descansar bien, pudimos dormir bien, que era lo importante, pudimos entrenar con el equipo, que también es más importante. Así que ya está, no hay más excusas y es hora de jugar. Para ustedes se juega mucho la presión que va a tener México, que está un poco más necesitado del triunfo. Nosotros también necesitamos ganar. Ellos necesitan ganar porque perdieron muchos partidos. Nosotros necesitamos ganar para tener un pasito más para la clasificación. Una final para nosotros y hay que jugarla como tal. Creo que tanto ellos como nosotros estamos necesitados esta victoria y bueno, aquí tenemos que estar a la altura de este partido, ¿no? Facu, se conocen ya muy bien a Argentina y México, pero tú también conoces muy bien a Gustavo Ayón, que es la figura de esta selección mexicana. ¿Cómo enfrentar ese partido y cómo aprovechar lo que ya se conoce precisamente de arriba? Bueno, conocerlo no sé si es una virtud o una contra, ¿no? La verdad que, bueno, un equipo como México, comandado por Gustavo, es muy peligroso, ¿no? Tenemos la suerte de conocer a varios de los jugadores, los Ayón, tratar de anular sus virtudes. Hicimos un buen scouting. No solamente Gustavo el equipo, hay varios jugadores que pueden andar, como Paco, como Méndez, son jugadores de muchísima calidad, algunos están jugando en Europa también, así que nada, obviamente primero pulir nuestras virtudes, mejorar nuestras cosas y bueno, ver también lo que es México, porque bueno, como dije antes, lo conocemos bastante bien. Hace 3 años vivieron las dos caras en ese preolímpico, ¿no? Una derrota dolorosa para ustedes, pero después consiguen el pase a los Juegos Olímpicos. Es ya una rivalidad añeja jugar con México, se juega distinto, sabe distinto. Bueno, tenemos un historial muy, muy lindo, muy divertido con México, con partidos buenos, partidos malos, con victorias, con derrotas. Creo que tanto México como Brasil, con todos los equipos de la selección, son lindos de jugar y se disfrutan. Un poco más por ahí puede ser con México, por todo el historial que tenemos, pero bueno, a la hora de jugar mañana no va a haber historial, no va a haber victorias pasadas ni derrotas pasadas, eso dejamos ustedes los periodistas. Nosotros vamos a tratar de jugar a la par de México y tratar de conseguir la victoria. Por último, de mi parte, a pesar de las lesiones, bueno, de las ausencias que tienen ahora, anímicamente, ¿cómo están? Nosotros, bien, con mucha ansiedad, obviamente nervios normales de un partido como este, con ganas de que empiece. Estuvimos trabajando muy duro, si bien el tema de la ventana no te permite trabajar tanto, se trabajó antes de venir y durante estos días, así que nada, estamos preparados.